Llega la primavera y con ella nuevas esperanzas. Sigan cuidándonos, nosotros te acompañamos. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Listo, llegamos al viernes. El tiempo se pasa. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo ya el programa desde acá? 3 semanas. No puedo creerlo. Yo digo, es esta semana nomás que partimos. Como que fíjate que en pandemia me acostumbro rápido a las cosas, porque estuvimos 7 meses en pandemia y ya como el primer mes dije, ni cagando, llegamos. Y 7 meses y hubiera estado 2 años, fácil, así que no me echan nada. Uno se. No den ideas. El no den tiempo idea. Como que fluye, se nos escapa, como decía la canción, como el agua entre los dedos. Ah, como el esa cariño. Es la letra. El cariño. Había entendido otra cosa. Me le va. Bueno. ¿Tanito? Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Entrémosle bueno, en el detalle. Entrémosle, Adelita Radamales. 7:01. Llegó la hora grande. Carla aquí en Oasis, Martínez. A Pablaza, la primera de Chile. Se enredó el... Ahí está. Hola. Ah, mira. Con la frialdad bien. De costumbre. Te tengo bien. Que decir que tienes unas uñas maravillosas el día de hoy. Apruebo. Perfecto. En cada uña, una letra. Oye. Hoy son 5. 5 letras. Podría haberte la jugado por ese lado. ¿Cómo están? Igual es un chiste de profesor de lenguaje. ¿Eh? ¿Cómo están? Estamos bien, fíjate, aquí los tres estábamos hablando de. ¿Tú te acostumbraste a todas estas cosas? ¡Tú te acostumbraste! Los 7 meses, ¿te acostumbraste en tu casa a trabajar ya? En un momento era como ya, ok, me quedo aquí, bueno, ¿o no? Sí, en algún momento pensé que nunca iba a salir de ahí. Y ahora estamos 3 semanas acá, cumplimos 3 semanas acá. No, yo digo, lo que impresiona es lo rápido que pasa el tiempo. Ya sí, cumplir un mes. Somos animales de costumbres, ¿sabes? Así es. Increíble. Mariano, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo estuvo con Tonka? Años. Y se acostumbró. Se acostumbró. Y después, ¡pum! Sí, y se acostumbró a Paribet. ¿Sí o no? Oye, sí, hoy día nano, estamos ya control en la categoría mosca. En la previa del plebiscito, que es este domingo. Hoy día tenemos, de hecho, entrevista constitucional para terminar de este ciclo. Enseñar. Por favor, terminemos este ciclo ya. Oye, pero es que yo encuentro maravilloso. Votemos y superemos el tema. De partida, encuentro maravilloso que un programa como este tenga su ciclo de entrevistas constitucionales. De enseñanza, no, sí, claro. Sí. A mí lo que más me asombra. O sea, que hay abogados constitucionales. ¿Para qué sirve? No, sabéis que no hay tantos. No hay poquitos. Hay algunos que creen que son. Pero no. Como el peladito que sale en la tele. ¿Cómo se llama el señor? Atria, parece que los otros no lo consideran. Martín Cárcamo. Martín Cárcamo y Fernando Atria. Fernando Atria parece que es gaffiter. Pero él dice que. Bueno, pero bueno, hoy por hoy a él, los abogados constitucionalistas son tan requeridos como los gaffiters. Un gremio. O sea, sí. Ahora resulta que son importantes. Antes los tenían para la batalla del combo, atrás, el último de la fila. Desde el 80, oye, que estaban claro, escondidos. Se dice, oye, es abogado constitucionalista y la gente se ríe de ellos. Y mira ahora. Mira ahora como ya en el todos podio, sabemos que existen y lo que hacen. Bueno, pero el último pálpito, porque hay muchas encuestas que hablan de la prueba del rechazo, entonces dejemos eso. Ya, chao. Vamos a la segunda pregunta que la han tomado en más a huevo y nosotros queremos tratarla con cariño. A huevo. Nosotros hablando, elevando el lenguaje de los abogados constitucionalistas, claro. Bla, bla, el periodista bla, hablado. Y el periodista sale con que hemos mirado a huevo. ¿Y es verdad? ¿Por qué mirar a huevo al huevo el en huevo esa es frase? Es exquisito. ¿Sí? ¿Por qué se mira el huevo? No sé. A ver. ¿Será lo otro huevo? Mirar a huevo. ¿De dónde viene mirar a huevo? Porque los argentinos llegan un paso más allá y dicen, me chupo un huevo. Eso es otra cosa. Claro. No, eso va para otro lado. Claro, vamos claro. Bueno, la otra pregunta que es muy importante, queremos saber cómo va la cosa. Sí. Independiente de tu voto por el apruebo o rechazo, porque sabemos que todo el mundo puede votar este segundo voto independiente de lo que vote, ¿qué vas a votar en cuanto al tipo de convención constituyente? Oh. Las alternativas son A, 100% elegida, B, mixta, C, me da lo mismo, y D, no voy a votar. Se la jugó. Igual, ¿sabes qué? Yo tengo entendido que este domingo primero se va a hacer el recuento de opción apruebo o rechazo, ¿cierto? Perfecto. Ante la posibilidad de que ganara el rechazo, ¿ya? Esa segunda papeleta no cuenta, no se lee. Eso tengo entendido yo. Puede ser, claro, no tiene sentido. Anota para preguntar al... Mira, le voy a preguntar al constitucional. Pero en realidad. Claro, porque si gana el rechazo, ¿qué sentido tiene sentido leer? Saber. Y contar. Saberlo. Saberlo, bien. Contarlo y saberlo. Hay que todo contarlo. Sí. Bueno, separemos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez se plaza. Peñalolén y Vitacura avanzan hacia apertura inicial. La Florida a preparación y retroceden a transición. Padre Hurtado e Isla de Maipo. Reporte del MinSal, 1.495 casos nuevos de COVID-19 en Chile, y la región de Valparaíso superó el millar de decesos por la pandemia. Ministerio de Salud anunció que cementerios estarán cerrados el 31 de octubre y 1 de noviembre para evitar aglomeraciones. Gobierno descartó que cambio de sede electoral del presidente Piñera de Santiago a Las Condes sea por seguridad. El Fondo Monetario Internacional aseguró que el proceso constituyente del país abre las puertas a que Chile siga siendo un líder en la región. Fraude en el ejército, procesan al excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, por usar avión institucional para viajes personales. Y por último, el debate presidencial en Estados Unidos. Donald Trump prometió una vacuna contra el COVID-19 en semanas, mientras que Joe Biden advirtió que al país le espera un invierno oscuro por la pandemia. The winter is coming. Ya partamos de atrás para adelante. Bueno. Marco. Te cedo la palabra. Bueno, en este... ¿Biden? Debate. Me perdí en un momento porque la dispersión ha sido nuestro afán. Sí, sabemos que tú, esa es tu especialidad. Es tu área. Déjame decirte cómo lo escuché. Nuestro Libardo. ¿Cómo lo escuchaste? Lo que pasa es que ayer... Perdón, Marco. Oye, no me saludó en un mall, Libardo. ¿Y ayer te saludó? No, pues yo no lo he visto. No me saludó para mi cumpleaños, si hay que decirlo. Nunca lo había hecho y creí que era la primera vez y no lo hizo. Que fui a dejar a mi hija tarde en la noche, antes del toque queda, y escuché el debate por radio. Ya, diferente. Y lo escuché con nuestra hermana de estación de servicio Tele3. Hace con traducción simultánea. Y era, entonces yo les digo, señor. Y de fondo se escuchaba. Y entonces me pareció lejos. El peor estado que he tenido para manejar, porque tenía un sueño con el debate y era tarde ya en la noche. Y tuve que parar el auto dos veces porque realmente me dio un sueño espantoso. O sea, tu análisis del debate está marcado por la situación en donde lo escuché. En este momento, el medio es el contenido en ese sentido, ¿no? Ya, como lo decía McLuhan. Marcelo. Nos quedamos con eso. No, Marcelo, y déjeme, lo único que veía era que Trump se metía de repente. No era que le iban a cortar los micrófonos. Sí, pero no le cortaban, pero una vez que el otro contestaba. Podía tener 10 segundos de réplica. Ya. Y habían réplica para allá, réplica para acá, réplica para allá, réplica para acá. Y Trump no hizo caso muchas veces de señor, ya se terminó su tiempo. Cambiemos de tema. Claro, sí, vamos y Trump se iba, y tu hermana, y tu hijo. Pero digamos que estuvo bastante más calmado que la otra anterior. Vez. Mucha cara, sí. Y ahora, el contexto fue Trump poniendo cara como está hablando tontera, y Biden riéndose, como si fuese un humorista el que estaba al otro lado. Pero qué sé. Sí. Ahora, básicamente Trump, por ejemplo, cuando le preguntan sobre el sistema médico, dice... Mira, el sistema médico era como la pelota, ¿eh? Y nosotros lo estamos transformando porque hay una cuestión preexistente y va a quedar un programa precioso, ¿eh? Precioso. El mejor de la historia, muy lindo. No respondió nada. Oye, pero eso se sabe. Nada. Eso se sabe. Entonces, después a Biden, lo que trató de hacer Biden ahí es que llega y dice, no, nosotros vamos a hacer esto, y dice efectivamente un programa de gobierno. Y el otro le responde una frase que es buena, pero se la dijo como 62 veces que tuviste 8 años y no hiciste nada, bueno. Pero es una buena estrategia. Yo creo que en eso Trump, alguien le dijo, cada vez que él diga tengo este plan para todo, ¿eh? Para inmigración, para salud, para todo, vamos a hacer esto, que puede esto salir jugando siempre. Pero cómo estuvieron 8 años y no lo hicieron, ¿por qué aquí no? Aquí también claro pasa. Sí, pues, sí. Bueno, ahora, dos veces le dijo sí, Biden. Estuvimos 8 años, hicimos muchas cosas y tú lo desbarataste al primer día. Ah, esa fue como ya la respuesta. ¿Eh? Pero yo creo que va a ser mucho más entretenido el debate cuando venga acá, qué sé yo, este Heraldo con Vidal. No, Navarro, me imagino que seguramente va a ser candidato. Ah, ¿qué claro, candidatos tuviste tenemos? Estuviste 8 años y tú también. Estuviste 8 años sí, en un matinal. Pero ese concepto a la gente de la Concertación se le ha aplicado muchas veces, sí, desde la izquierda, la nueva izquierda. Bueno, tuvieron 30 años. Pero ahora también aplica de oposición a oficialismo, a porque tiempo le dicen, ustedes llevan 2 gobiernos. ¿Y? Claro, y vos también. ¿Y vos? Qué, y tanto. ¡Ay, sí, qué entretenido! Ojalá nosotros podamos. Pero es que la mayor debates desarticulación que he visto de gente del Frente Amplio, el PC, es decir, usted tuvo 2 ministros, señor, así que no tiene. O sea, ¿quién me está hablando y dando cosas? Asesor. Casper Juhl. Sí. Se sabe. Ya. Entonces, oye, ya, el ¿realicemos? Problema es que el Frente Amplio acá sigue siendo como colegial y eso es lo que tienen que abandonar. Darnos seguridad. Y eso, podrían. Todo lo que es la maduración política. ¿Eh? Pero lo que uno se pregunta siempre con los debates, para terminar el punto, es. Los gringos. Nada más, eso es todo. ¿En qué están? Nada que agregar. Gringos. No, la cantidad de pobres que ha subido Estados Unidos y está casi convertido en Chile, te digo. Hay una cantidad de áreas nuevas de pobreza y de inequidades. Ya no funciona el mérito en Estados Unidos. Están llegando ya, hay mucho quiltro. Sí. En las calles. Hay quiltro en las calles. Oye, Los Ángeles ya no es lo que era. Todo eso se roteó. No voy más. Oye, un saludo cariñoso a la gente de la Universidad Católica, que ayer yo me equivoqué y dije que el partido no servía para nada. No, pues servía para nosotros que somos de la U, pero a ellos les sirve mucho. Clasificar a todos mis amigos de la Católica. En forma milagrosa, porque ganaron ellos último minuto y le ganó Gremio a no sé quién, y eso permitió de que América. ¿Tú tienes amigos de la Católica? Sí. Qué pena, a mí me da pena, los quiero harto. Pero me da pena cuando... Dice, los quiero harto, si no tiene no tiene amigos de la Católica. Tengo muchos amigos de la Católica. ¿Quién es esa gente que no conoces? No, tengo amigos de la Católica, pero lo encuentro pavo por ser de la Católica. Hay que decirlo. Pero Marco... No, si no lo encuentro pavo. Pavo no. Muchas veces uno no decide eso. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo. Oye, revisemos información de salud. Salud, Biden. Porque no, es que está igual un poco ligado porque el debate de Estados Unidos estuvo bien concentrado con el tema de la pandemia. En general, todos los países, todos los gobiernos están súper pendientes de cómo avanza esta pandemia, al menos hasta que haya vacuna. En Chile todavía se está aplicando, por ejemplo, el plan paso a paso. Ayer hubo novedades respecto a eso. A partir del lunes 26 de octubre, pasan a apertura inicial, es decir, de fase 3 a fase 4, las comunas. Ayer me llegó un video de unos amigos que comparten estos videos y era de apertura inicial. Hey. Marcelo. Las comunas de Alhue, Lampa, Calera de Tango, Peñalolén y Vitacura pasan a apertura inicial el día lunes. Mándamelo. Y avanzan a fase 3 las comunas de Peñaflor, Cerro Navia, Macul, Florida y Pudahuel. También informaron 2 retrocesos en la región metropolitana de fase 3 a fase 2, las comunas de Isla de Maipo y Padre Hurtado, eso a partir de el sábado. Ojo con eso, y en el resto del país avanza. Y no de la votación va a tener que ser bajo fase 2. Pero si da lo mismo, si todos tenemos permiso para ir a votar. Entonces, ¿por qué no dicen el lunes y la gente no se confunde? Porque la gente es para te decir, ahí, no se puede ir a votar. Se los envía, apertura inicial. Pero Marcelo, ¿por qué me lo mandas a mí? Para que lo disfrutes también. Ya, en el resto del país avanzan de transición a preparación las comunas de Licantén, San Clemente, Teno, La Cruz, La Calera. También avanzan de cuarentena a transición las comunas de Vallenar, Coihueco, Teodoro Smith. Para adelante. De cuarentena a transición. Oye, Sí. Reporte brevemente de... reporte de eso. Brevemente, gente, 1.495 nuevos casos de COVID-19, 73 nuevos fallecidos. Parejitas desde hace como un mes. La región de Valparaíso superó en el recuento de este jueves el millar de decesos por coronavirus. 1.002 personas han fallecido a causa del COVID-19, así que Valparaíso y la región metropolitana son las dos únicas regiones que han traspasado, han superado el los millardo. Mil El millardo, millardo. Así es. Y en cuanto a los casos activos. ¿O el millardo es millón? Ese que estoy pensando. En cuanto a los casos activos. Vamos a googlearlo. La región de Magallanes ya completó su sexto día bajo los 1.000 casos activos, que son las personas que pueden contagiar. O sea, lo controlaron. ¡Quieto! Quieto ahí, muchachos. Y otra noticia importante, la próxima semana, el próximo fin de semana, 31 de octubre, 1 de noviembre. Son 1.000 millones. Un millardo. Estamos bien, no me manejo yo en esas cifras. No. Millardo Buitrago. ¿Cómo te va, Millardo? Oye, el próximo fin de semana, 31 de octubre, 1 de noviembre, fecha importante para las personas que van a visitar a sus fallecidos. A sus deudos. Pero eso es la próxima semana. Sí, pero estoy adelantando porque se comunicó esta información de manera oficial, Marcelo. Ya, es que, ¿y por qué podría haber problema? Es que se... aglomeraciones en los cementerios. Los cementerios son una cosa pero son al aire libre. Marcelo sí, no va a ver a sus deudos. No, es que yo eso se cachó. Nunca he entendido eso de ir a ver dónde están los, porque no está ahí la persona, son los ¿dónde huesos. ¿Dónde está la persona? Se va. ¿Dónde? Se fuma. No, yo ¿dónde? Con Sebastián Díaz he tenido conversaciones muy largas, o sea que él conversa con los que están en el más allá. Y cobra. Y están y él me hizo ver, están aquí, están en todas partes. Tuve esta misma conversación yo con un político chileno. No, yo te déjame ¿sobre decirte? Dónde, ¿a dónde se dan los muertos? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Y un chiste? No. Te dijo, vota por mí y te diré. ¿Es larga la historia? PL. No voy a contar. Partido Liberal. Porque ustedes me chaquetean, que yo me demoro mucho, que la historia es muy larga. Jamás te hemos chaqueteado. Oye, ya, escúchame. A lo que voy, los cementerios van a estar cerrados. Los cementerios van a estar cerrados. Ahora la gente va a alegar, porque lo que dice el gobierno es, no, el transporte no puede ser gratis. Sí, el transporte va a ser gratis. O sea, se cierran los cementerios, se van a abrir. Se van a abrir a ratos. No, el ministro de Salud, Enrique París, decía ayer que ojalá en los días previos a la fecha misma, es decir, toda la próxima semana, ojalá durante esos días la gente pueda ir a ver a sus deudos al cementerio, porque va a estar cerrado para la fecha, para evitar aglomeraciones y así evitar la propagación del virus. Siguiente noticia. Tengo vamos una, antes otra, que nos despidamos de este medio, tengo una noticia maravillosa que quiero compartir. Maravillosa. Sí. ¿Antes? Una noticia positiva. Positiva, sí. Ya. ¿Quieres contarla ahora? Gabino Barrera de la Católica nos dice, tengo amigos de la U que cada vez que pasan por un estadio se ponen a llorar. A mí no me pasa eso. Ya lo superé. No es tan importante solo uno babeo porque me dan ganas. Vienen de nervios. Sí, ya, nada. ¿Quieres que te noto ansioso? ¿Quieres contar la noticia? No. ¿Seguro? Para nada. No quiero que sufras quedándote con eso ahí. Dale. ¿Tenéis lápiz azul? ¿Ahora? ¿Hay lápiz azul o no? Hoy ya tengo mi lápiz encima del velador. Yo tengo tres. Asegurator. Ah, pero eso es el ansioso. Sí, tengo tres. Yo soy vocal de mesa, voy a distribuir los lápices. Oye, ya, ¿supieron que el presidente Sebastián Piñera se cambió de centro de votación? Sí, lo leí. ¿A dónde votó? Él votaba de, por lo menos, las últimas elecciones en la comuna de Santiago. Como todos los presidentes. Y se cambió a la comuna de Las Condes. Recordemos que el presidente Piñera vive en la comuna de Las Condes. Y apenas se supo esta información, empezaron las especulaciones de por qué el presidente Piñera se había cambiado de local de votación. Si menos durante, pifia, por ejemplo, temor a funas, falta de seguridad. En fin, hay una serie de especulaciones. ¿Para pero qué poner al presi eso? Claro, pero finalmente salen desde la propia moneda a aclarar que en el fondo el presidente Piñera, como cualquier chileno, tiene derecho a ejercer su posibilidad de cambiarse de comuna, de local de votación, y que esto no tiene nada que ver con un tema de seguridad, que sea por falta de seguridad para el presidente Piñera, sino que se aclara que el presidente siempre va a tener la seguridad de poder transporte ir a votar. Público, entonces. Ahora, él vive... Es la altura del gobierno, no va a ser así. En Las Condes vive. Bueno, lógico, ¿para qué está allá? Porque los presidentes votan en el centro. Durante su presidencia. Es como el... Es algo simbólico. Es simbólico. Y él es simbólico. Claro, porque su... Se entendió otra cosa. Pena, no, yo aquí pararía el programa y nos vamos para la casa. Aquí teníamos que tirar esa wincha, la wincha. Las expresiones. Vertidas en esta programa. Señoras y señores, este las programa, expresiones claro. vertidas en este programa son de responsabilidad absoluta de la radio. Yo te digo, mira, que con este, con este comentario la se termina de sellar que el presidente Piñera no vendrá durante su mandato no, a este ¿cómo? Al revés. Si ¿cómo al revés? Oye, la gente de Palacio nos ha negado una y otra vez el agua y la sal. Y la sal, sí. Debo decir aquí, como medio, que ayer también se dieron a conocer algunas cifras de los medios más confiables. Y no aparecemos. No aparecemos. ¿Cómo aparece la radio? ¿Con nombres y apellidos? Claro. Por un lado, claro, con marcas. Mira, es sorpresivo que no seamos confiables. Es sorpresivo. Es como ahora me dice, por ejemplo, que ayer salió un inserto de la UDI diciendo... Oye, iba a mandar una foto. Votamos rechazo. Por favor, avisen antes. Nota, yo no tenía idea. Nota en todos los medios de comunicación. Increíble. O sea, sacan inserto y además es noticia. ¡Bingo! Cuando yo lo dije acá, ¿qué me dijeron? ¿Pero qué? Oye, ¿cuánto? ¿Expulsamos un gas ahora? ¿Cuánto le habrá costado cuando era algo que no había plata. Para qué comunicar? No es poquita plata. Ya se sabía. Oye. No, si no lo sabía. Era una foto que... ¿Qué estoy haciendo con la plata? Era una foto... ¿Tuviste la foto? Una foto como de protestas. No la vi. De protestas. Y todos saben. Pero era de una que foto que en su momento fue falsa, un parece. Un porcentaje importante de las primeras filas votan rechazo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Las sillas de playa, ¿se acuerdan? Sí. La han visto. En uno, hablan y reclaman por algo que no han visto. No, yo me acuerdo en la primera ola de octubre, en un hotel que se atacó, Plaza. No, en el sur. ¿Te acuerdas que hubo una foto muy buena de un cayó en una silla tomándose un traguito? Sí, po, ese. Ah, pero eso es real, po. Ah, por eso planteo la inquietud. ¿No era en La Serena? ¿O en La Serena? Puede ser La Serena, sí. Bueno, Willow. No sé. Ay, fake news. Quiero un descuento. Súper perdida. Se metiendo ahí. Es que no me acuerdo. De verdad, no me acuerdo dónde era, pero parecía que ese era el hotel Willow. Ya. Visítelo. No nos invitan nunca. O tal vez era el Gran Hotel Antofagasta. Con sus lindas habitaciones. Ojalá funcionara así la cosa. Así funciona. Vacaciones gratis. Es como que era el toque, te dice. Miren, voy al baño y lo limpiaré con producto. La vida es placement, se llama. Pero ustedes también son. O la película de Nicolás, la de la autora Nicolás López. Yo puro trago. Claro. Puro trago. ¿Por qué no me traes esa rica Coca-Cola? La chispa de la vida. Me niego a eso. No, y me da risa. Son ustedes también. Vi una de Marco hace poco. Una foto muy natural. Con un mensaje muy natural. Todo súper natural. Oye, es que me van a preguntar después. Hay ironía acá. Una crítica al mercado. Bueno. Oye, bueno, estamos en los descuentos para lo que va a ocurrir este domingo. Y ayer fue muy comentada la declaración de... Muy bien, director, vamos, muchas gracias. Es que no me quiero equivocar en el cargo. No, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, que se llama Alejandro Verne. Verne Núñez. Sí, Alejandro Verne. Y dice, entre otras cosas, que el proceso constitucional del país abre las puertas a Chile para que siga siendo un líder en la región. Es decir, creo yo va un poco en contra de las últimas declaraciones, sobre todo de gente protagonista del área económica, que le tienen susto al proceso constitucional. Claro. Este representante del Fondo Monetario Internacional dice todo lo contrario, a pesar que igual es un punto. dice ya todo bien, este es un proceso constitucional que abre las puertas a que Chile siga siendo un líder en la región. Sin embargo, dice Chile comienza una nueva etapa en comienza la cual amanecer. Se mantengan los principios y no los finales. No, se mantengan los principales elementos. Está que generaron al mismo tiempo. Están más pum. Creo que está en sánscrito. ¿Eh? No hace de una. Pásame. Pero para, es que ella misma lo admitió. Dice que la receta parece que ya le está fallando. ¿Qué receta? De los anteojos. Sí. Llamamos a Lucía López. Se haga presente. Sí. Las pantallas me hicieron mucho daño. Claro. Las pantallas. Bueno. Yo tengo un filtro acá en los espejuelos. ¿Cómo un filtro? Para ver pantalla. Para que ya, la vista, no se, canse. La vista no se canse. Me lo regalaron todo. Ya, pero ahí. No es como que le pegáis un adhesivo al lente, po. No, hay que mandarlo a hacer de nuevo. Adhesivo al lente. Ahora, decías. No sé, po. Esto, ¿quieren aportar algo? Decir perfecto. Algo. Perfecto, me parece que frente a la. No, me queda lo más importante. A la situación del plebiscito, pues hay distintas visiones: gente que lo ve como una oportunidad y gente que lo ve como un abismo. Ahora, no, yo creo que la situación con Venezuela es bien incomparable. ¿Eh? Hay que. La gente que ve que lleva el agua a ese molino. Claro, como que en nuestro proceso constituyente nos va a transformar en Ecuador o en Venezuela. Es verdad. En Surinam. Que en algunos países el proceso constituyente se chacrió y se transformó en cualquier es tema. Es que hay de todo. Pero también hay que decir que en este país la fuerza de izquierda y derecha están bien representadas en todos los aspectos. Y repartidas. No es que tengamos una sola. Instancia o que tengan no es un país más demócrata de lo que creemos y menos demócrata de lo que pensamos. ¡Mir! ¡Qué frase me mandé! ¡Bum! Se celebra. Es de cumpleaños. Pero bueno. Si fue ayer, fue ayer. Es la semana aniversario. Está claro. Está en el contrato de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que iba a decir? De oye, que esta es la noticia más Marcelo buena dijo que tenía una noticia, sí, para terminar el pero bloque. Pero antes, Estoy esperando. Antes de 7:26. Terminar el bloque, oye. Nuevamente, porque no es la primera vez, nuevamente procesan a el excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, por usar avión institucional para viajes personales. Oye, y son pocos viajes. 38 viajes a Puerto Velero, bañario ubicado en la cuarta región. Yo quiero salir en defensa. Lo que pasa es el problema porque son muchos millones, porque la benzina ha subido mucho. Ya no se puede 19 millones de pesos. Cuidado. Mira, en esos viajecitos. Ya no se puede viajar en avión propio porque la benzina está por los cielos. Es comandante en jefe del ejército, por favor. Sí, ¿qué esperan de él? ¿Si era en tanque, acaso? Oye, pero lo encuentro. ¿En su auto privado, con su propia plata, con su propia benzina? Terrible, lo encuentro. Terrible. Y por eso estamos tratando de ser sarcástico. Lo están enjuiciando. Ya antes. Antes. O sea, ya hay una otra, porque tiene como tres acusaciones. Y los autos, y esto, y el otro. Malversación de gastos reservados por 3.500 millones de pesos. Sí, pues acuérdense del tema de los regalos y de los cumpleaños, sí, de los cuestiones, de la señora. No, y hay varios. He estado leyendo algunos ex funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas en general que están haciendo denuncia. Y te dicen, por ejemplo, revisemos los gastos de los. ¿Cómo se llaman? Representantes de las Fuerzas Armadas en el exterior, en las embajadas. Ya. Veamos qué casitas se estaban arrendando y cuál es el costo de esas casas y veamos. Y de verdad, la contralorito por la cresta. Bueno, yo creo que hay un tema ahí súper potente, no solo con las Fuerzas Armadas y las instituciones de ese mundo, sino de todo el aparataje estatal de quién controla que las platas no se. Sí, porque todo esto ha pasado y perdón que lo diga así, pero. Desde siempre. Todo esto en democracia. Claro, porque no hay control. No hay control. Imagínate antes. Y uno acá, po. Imagínate con Tatita. Imagínate con Tatita. No, la vida. En una vez eran más controlados. Oye. Y ahora sí, Marcelo. Es el momento. Espérate, ¿dónde quedó? Oye, preguntan, dice Minamoto Keiichi que el presidente de la República es el primer votante de la mesa número uno de Santiago. Y esa era por una tradición, porque era el Palacio de la Moneda era su domicilio. Y Gabino Barrera dice que si Piñera se cambió de comuna para votar, independiente de si fue por seguridad o no, ¿realizó el cambio en el periodo legal? porque entendemos que o se terminó hace como un año. O fue con cuña, porque como, o sea, es Piñera, puede haber sido, ¿eh? Tal vez habló consigo mismo. Él fue su cuña. Oye, presidente, quiero cambiarme. ¿Se podrá? Puedo. No sé cuándo fue el cambio de circunscripción, pero no fue hace tanto como un año. Parece que fue hace menos. No lo sé. Fue dentro del año. Oye, bueno, no, esta Gabino, por favor, averigua. Esta es la noticia para todos este sábado, mañana, y también el domingo. La Corporación Cultural de Las Condes va a transmitir un concierto familiar. Pongan atención ya, a esto. A ver. Que es Mazapán Sinfónico. ¡No! Mira. Pero... ¡Una concola amarilla! Sí, con coro. Los zapatos de papá tienen grande... Bajo la batuta del maestro Francisco Núñez, los grandes éxitos de Mazapán Sinfónico. Oye, es que yo... Para mí es una película de terror. Es terrible, como... Porque si pero ya uno tiene... Ah, no. Uno... Y ya... Bien, es bien aceptado esto. No, es que nosotros al final debemos decir que entre Cantando Aprendo a Hablar y uno perdía los CD del auto. Papá, quiero escuchar. Se perdió. Qué pena más grande. ¿Dónde lo habré dejado? ¿Dónde quedó? Porque oye, 6 de la tarde, ambos días, Cultural de las Condes.cl. Ya, fantástico. No, la cuncuna amarilla, ¿hasta cuándo? Sé que yo soñé asesinándola. Asesinando la cuncuna amarilla. ¿Debajo de qué vivía? Debajo de un hongo. Mira, hay un hongo, buena alucinógeno. No, me marcó esa canción que ni te digo. Tú la escuchabas cuando chica, además, ¿no? Siempre. Pero nosotros somos contemporáneas, pues. Pero para ti... ¿Ya pololeaste con Mazapán? No, sí son de otra generación, ¿no? Pero son al menos 20 años mayores que nosotros. No. Al menos. Deben estar bordeando los 90, por ahí, de estar Ignacio Walker. Pero es un dato que dejamos ahí para la familia. Los más pequeños de la casa. Generaciones, por eso está la gente mancha, porque fue criado con esas canciones, ¿no? Así es el problema. No, la gente mancha porque ahora no hay un Mazapán 2.0. No hay, nadie canta a los niños. La Mon Laferte, ¿ese sería el nuevo Mazapán? Dime, pues, jefe, cantando. Voy a hacer desayunito. No, no vale. Hay un salto generacional cuántico. Bueno, buena noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada y ahorra para tus futuros proyectos. Aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Una coma hubiera sido una grado. Sí, genial, genial. Ya muchas gracias. Vamos a una pausa. Volvemos. Sí. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de AFP Habitat. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manito de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales, S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 300.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. ¿Hambre otra vez? De seguro el refri te llama por un sándwich recién hecho. Para eso, prueba nuestro queso Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 10 gramos de proteína, cero lactosa, bajo en grasas, sin gluten. Perfecto para darte un gustito y llenarte de energía cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. En estos meses nos dimos cuenta que estar a gusto en nuestro hogar es más importante que nunca. Por eso te invitamos a renovarlo desde la base con el especial Pisos y Pinturas de Easy. Encuentra una gran variedad de productos como cerámicas, porcelanatos, piedras, pisos flotantes, vinílicos y mucho más para cada uno de tus espacios. Además, encuentra todas las mejores marcas de pinturas con asesoría de verdaderos expertos. Descubre los productos de nuestro especial y personaliza tus espacios como siempre quisiste, solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Ya. Bueno, déjame decirte que hoy día van a haber 28 grados de nuevo. No va a ser fácil. Saludos a Carlos Maldonado. Y 8 grados temperatura actual en Santiago. Y lo más importante, Marcelo Caldeta. El domingo es un día en que hay temperaturas relativamente más bajas. Dicen que va a llover. 21 grados. Ah, pero que agradable ir a votar no con está, menos calor. No está consignada la lluvia acá, más bien garúa. Acá en Santiago, pero para el sur puede que llueva. Puede que llueva, tienes toda la razón. Que llueva. Si yo me voy, por ejemplo, a Concepción, llueve el sábado, no el domingo. No el domingo, perfecto. Ahora, el platero. Si me voy el domingo. Debieses hacer una pasada por todo Chile. Claro, pero fuera de micrófono. Arica. En el baño. Iquique, fantástico. Antofagasta, ahí. Copiapó, vamos que se puede. Y ya. Eso sería el reporte. Estamos preguntando en nuestra encuesta el día de hoy, independiente de tu voto por el apruebo o el rechazo, ¿qué vas a votar en cuanto al tipo de convención constituyente? Las alternativas son 100% elegida, mixta, me da lo mismo, no voy a votar. Ahí está. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Oye, decidir. A ver. Y decidir es bueno, ¿eh? Sí, lo decidí. ¿Ya? El Bustamantes de hoy está solo enfocado a plebiscito. Perfecto. En el fondo. Oye, para ayudar a la comunidad. Pero de lo que hemos aprendido durante estas semanas. Y todo, información útil que nos va a servir para el día domingo. O sea, compañera de labores aquí, Old Oak, no sé quién es. Viejo Roble, está diciendo que coloquen puro reggaetón. O sea que confirma la tesis de que no hay seguidores de... ¿De quién? De Mazapán, qué? En los jardines infantiles. Ah, claro. Saltaron de Mazapán y cantando Aprendo a Hablar directamente al perro Chocolo. A Nicky. Y de ahí, boom, claro. Wesley, bájate, y todo bájate, el mundo y la gasolina. Primera pregunta. Lápiz azul. Ya está el lápiz azul. Primera respuesta. Está. Atención con esto. Borrado Juan Pablo Ferreira, ¿no? ¿Cómo? Eliminado porque está respondiendo cosas antes de tiempo. Lápiz azul. No. No, vamos por primera pregunta. La primera pregunta está orientada a que en este plebiscito, digo, se puede votar con carnet de identidad y pasaporte. O pasaporte. Claro, o pasaporte. Muy y bien. Pasaporte. En y ambos casos se puede hacer. En ambos casos se puede hacer con los documentos vencidos. Ya, derrotados. ¿Cuántos meses como máximo pueden estar vencidos esos documentos para votar el domingo? Les tengo alternativas. Ah, mira, con alternativas. Alternativa. ¿Y vas a contar uno también? Ya, arruina todo. Dale, arruina todo. Alternativa A. No lo arruino todo, arruino seis una meses. Parte. Mira, hizo su tarea, mira. Alternativa 1, seis meses. ¿Ya? Alternativa 2, 2 años. Alternativa 3, 12 meses. Puede es ser decir, un año. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la alternativa C. 12 meses. O un año. Lamentablemente para ustedes, los chuchis llegaron primero. Pero, perdón, porque lo dijiste y lo contaste y ellos ¿qué? Ya lo adivinaron al tiro. ¿Qué? Que lo conté, que lo que no sé qué. Votaron antes. No, pues votaron antes que tú terminaran la pregunta. 1-0. Oye, ya, para que lo tengan. Chufleta, esto. Para real. Que lo tengan en cuenta. Si se les perdió. No, eso es distinto. Si está vencido el carnet de identidad. Créame que lo tengo. No, es que si se le perdió, no puede, por ejemplo, ir a votar con el comprobante de que se le perdió. No. Ahí sí que no. Ya, o sea, si alguien no tiene ni pasaporte ni carnet de identidad, mejor que no hay. Claro. Pero sí pueden hacerlo con el carnet vencido. El carnet vencido o el pasaporte también vencido. O ambos actualizados. Ambos dos. Yeah. Para que sepan. Ya, pero no sirve el carnet manejar, por ejemplo. No. Ya, hay que avisarle a la raíz. 1-0. No, pues. ¿Y viste todas esas fake news? Figueroa era. Figueroa, claro, el ex ministro del Interior en el gobierno de Frei fue a votar con Itala la cámara. Entonces dice, no, pero aquí están los carnes. ¿Qué pasa, ministro? ¿Tiene algún problema? No, y el presidente me dice, sí, quería votar con el carnet de manejar y no tenía el carnet pero, y listo. Jamás dije eso. Dije, mire lo que me pasó, le estaba contando una anécdota y ahora voy a buscarlo, ¿ah? Y en vez de salió raudo. Pillado en faul. 1-0 arriba los chuchis, siguiente pregunta. Respecto al uso de mascarilla, ya. Que es obligatorio, muchachos. Nadie podrá sacarse la mascarilla en la votación, salvo cuando, en este caso Marco Silva, que es bastante vocal, le pida a la persona que se identifique y que se retire la mascarilla para comprobar el carnet de identidad, la identidad y la cara de la persona. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo el votante se tiene que sacar la mascarilla? Ya. Alternativa 1. Alternativa también. Un segundo. Es que aquí es donde empiezan a votar los. Alternativa 2. Ya están votando. Están votando. Un minuto. Alternativa 3. 3 segundos. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 segundos. Ahora voy a. 3 segundos. Se equivoca en el. No, es que quería. No. Es que quería ver cuántas respuestas me habían llegado al celular. Antes de que yo contara, efectivamente llegaron algunas antes de que yo contara, pero el punto se lo lleva Marco y Marcelo. O sea, Chumanquito, 2 segundos, lo dijo cuando estaba ahí en la alternativa, diciendo no, la alternativa. Es que no dije nunca 2 segundos. Pero se equivoca igual que Gabriel Barrera. Es 3 segundos. Y aquí, Juan Pablo Freire, antes que terminara, lo dijo hace 32 segundos, dijo 3 segundos. No, son 3 segundos. Ustedes se para, ponen, y si el tipo está más de 3 segundos, sin la mascarilla, se va a empatar la arma. No, Marcelo. ¡A él! No todo tiene que tener un castigo ni una detención, pero. A ver. Como dijo la dictadura, entonces tiene que haber castigo. Cuando hay instrucciones, hay instrucciones. En el fondo, lo ideal y el llamado es a cumplir esto y que efectivamente sean 3 segundos, porque además, no sé si ustedes recuerdan cuando conversaron con Patricia Santamaría, que está ¿cuál todo. Es ese. Presidente del CERVEL. No lo entiendo. Está todo calculado con cronómetro. Sí, para que no se demore mucho. Para que sí. No sea tan lento. Pero si no es sacarle los neumáticos a un auto. O sea, que tú apunto que la encuesta fuese a qué hora vas a ir a votar para ir a la que la gente no va a ir. Tercera pregunta. Mira, qué pillo, ¿eh? Tercera pregunta. Qué pillo. Sí. Todas las mesas. ¿Qué te quiere repetir? Hay que me tinca que no celebró el cumpleaños. No. Está muy tarde. Oye. Todas las mesas de votación, atención Marco. Sí. Van a funcionar desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Ya. Y habrá un horario preferente para los adultos mayores de 65 años. ¿Qué es? Dímelo tú. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin alternativas. De 8 a 10 de la mañana. No. De 3 de la tarde a. No, abuelito, están durmiendo. 6 de la tarde. No, de 10, 3 a 8. De 10 a 12. No, aquí llegó Lucía Ortiz. ¿Lucía Ortiz? ¿Qué sí, po? de Claudia Rubilar. 12 a 14. Es de 14 a 17 horas. Pero están durmiendo 7. Ahora, voy a aclarar un punto aquí. No sé qué imagen tienen de los abuelitos. Si es el abuelito de Heidi. Oye, no te rías tanto. Porque somos abuelitos. Yo no soy abuelito. Tú vas a estar de vocal. ¿Supiste algo? Voy a ser encargado. ¿Tienes algo que contarme? ¿Supiste algo? No, es que es súper importante esto. Si alguna persona de la tercera edad, mayor de 65 años, nos está escuchando hasta ahora. A ver. De 14 a 17 horas es el horario preferente para ir a votar. Nos va a cagar el target, es decir, si dice que está escuchando. Si usted, adulto mayor, va y hay una fila inmensa, la prioridad la tiene usted. Tiene que avanzar por el lado. Porque ese horario es para usted. Ah, pero tiene eso que mostrar el carnet. Pero eso no significa que no pueda ir a votar en otro horario. No, es solamente horario preferencial. Para, y por lo tanto es muy fácil porque ya sabes cómo decirse esto, ¿tienes? Toda la gente que nació en los años 50. Ya, pero tiene queda de ahí es en adelante. Queda de anciano ya. 65 años en adelante sería. Desde 65. Sí. No 60. No. Para las mujeres 60 era antes. No, pero ahora 65 en adelante, por lo menos para esta votación. 2-1, arriba los chuchis. O sea, 1955. Para adelante, para atrás. Para atrás sería. ¿No? Atención, siguiente pregunta. Este personaje es terrible, insoportable. Me absurdió, fíjate. Carlos Maldonado. No tiene. Carlos Maldonado me absurdió. No, discúlpame, fíjate. Discúlpame. Carlos Maldonado me absurdió, te digo. ¿Qué pasa si una persona con COVID positivo o contacto estrecho es sorprendida dentro del recinto de votación? Será fusilada en el acto. A, alternativa A, es detenido de manera inmediata. Alternativa B, puede votar y luego será aislado. Alternativa C, no es detenida y es aislada inmediatamente. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fernando Porter, tu respuesta no es válida porque fue puede votar y será aislado. Es correcta. Bien, menos mal porque yo creí que lo iban a fusilar. Era la alternativa B, se produce el empate. Voy a tratar de cambiar la O, pero no puedo. Entonces hay que debería hacer un sistema que es un fusilamiento, pero de jeringas. Fusilamiento. De jeringas. Ah, como un dardo. Tanto. Un dardo para pumas. Claro. Última pregunta, con esto se produce el desempate. Bien, Anito, atento. ¿Por qué el lápiz pasta para votar debe ser azul y no de otro color? Con la U. Porque el lápiz pasta negro podría significar fotocopiar el voto. Alternativa B, porque el lápiz pasta rojo haría que la preferencia del elector se podría ver desde el exterior. Alternativa C, todas las anteriores. Todas las anteriores. No, descalificado. No. Descalificado, ganaron los chuchis. No, pero si Marcelo no ha votado. No. Marcelo no ha votado. No. Y así bien, los chuchis. Y así el lápiz bien. Rojo. ¿Viste? Ojos de los comunistas, ¿qué se sabe? Ese consejo se ve desde lejos. Vamos con el látigo. ¿Vaya yo a votar con el látigo? Que sería rico. Give the pass a slip. Step on the grid. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos con el resumen. Nos sorprendemos porque la canción corta que nos tiene Nanito. Sí, bueno, nada, estábamos justo haciendo un análisis de profundísimo. Quedó en la primera parte nomás. De la coyuntura. Caleta. ¿Sabéis que no voy a hablar más con ustedes? Bueno, pero. O sea, ojalá, no, pero. Dios quisiera. Lo que pasa es que lo habéis prometido tantas veces y después no, de nuevo volví a hablarnos. Po. Borra. Borró tres noticias. Nuevos anuncios del plan paso a paso. Peñalolén y Vitacura avanzan hacia apertura inicial, La Florida a preparación y retrocede a transición, Padre Hurtado e Isla de Maipo. Los avances van a comenzar a regir a contar de este lunes 26 de octubre a las 5 de la Isla de Maipo. Pam, para pam, para pam. ¿Qué hubiera pasado con Madonna si hubiera cantado La Isla de Maipo? La Isla de Maipo. ¿Nunca escuchas La Isla super Bonita? Súper fome el chiste. Y largo. Y súper largo. Fome y largo. Y difícil de explicar. Pico. Ministerio de Salud anunció que cementerios estarán cerrados el 31 de octubre y el 1 de noviembre para evitar aglomeraciones. El ministro Enrique de París llamó a las personas a visitar a sus seres queridos durante la semana. La idea, dice él, es evitar el aumento de contagios en estas fechas ándate debido a la pandemia. Morir de amor es estar en el cementerio sin visitas. Verlo desde afuera es mejor. Pésima canción. Pésima interpretación y excesivamente larga. El gobierno descartó que cambio de sede electoral del presidente Piñera de Santiago a Las Condes sea por seguridad. Desde el Ejecutivo aseguraron que el mandatario solo hizo uso de su derecho y descartaron que motivos de falta de seguridad hubiesen incentivado este cambio. Lo nuestro siempre ha sido una mentira. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Una brutal y estúpida mentira. No es brutal. Ah, no es brutal. ¿No? ¿Y qué? Vulgar. Vulgar, te dije. No, pensé, este era para este caso. Ah, le cambiaste la letra. ¡Es un monstruo brutal! Aquí lo quiero ver. Vulgar. Aquí lo quiero ver. Fraude en el ejército. Procesan al excomandante en jefe. Vamos Juan a la playa. Miguel Fuente Alba por usar avión institucional para viajes personales. Se le acusa de malversación, solo en este caso, de 19 millones de pesos mediante el uso de este vehículo para trasladarse a Puerto Velero junto a familiares y amigos entre el año 2010 y 2014. Habría viajado en 38 ocasiones a este balneario de la Cuarta Región haciendo uso del avión del ejército y con cargo a los recursos fiscales. Con un carepalo en el avión me voy al velero. Carepalo en el avión me voy al velero. ¿Ariga Puerto Velero? Yo no. Bonita playa. Yo he ido a Puerto Velero, pero está al otro lado de la playa grande de Tongoy. La playa chica de Tongoy, pues la playa grande creo que termina aquí en Santiago. hay gente que es enamorada de Tongoy. Yo no soy de esos. Me encanta. Los mariscos. Oh. Sí. Y los ostiones. Y allá los ostiones salen 200 pesos. ¿Y acá? 300. 6 por 15 mil pesos. Mira. ¿En serio? Sí. Indignación allá acá. Con esto termino, muchachos. Debate presidencial en Estados Unidos. Donald Trump prometió una vacuna contra el COVID-19 en semanas. Mientras que el candidato demócrata, Joe Biden, advirtió que al país le espera un invierno oscuro por la pandemia. Y su rival no tiene un plan claro. Para claro. Eso. A lo más lento. Bueno, no tenemos canción para eso. Palos porque bogas, Die in the USA. Bye. Die in the USA. Cerremos esta tortura. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Marcelo, te quedan súper pocos minutos, pero alcanzas con una noticia. Sí, mira, ayer Marco lo comentaba fuera del micrófono, pero hoy día lo queremos hacer porque fue trending topic ayer, que nació en Italia un perrito verde. ¿Subiste eso? Sí, pelaje color verde en una granja en Cerdeña. Para comérselo. Para comer, ser mejor. Spelakia es una de las perras de la granja y dio a luz a 5 crías, y una de las cuales se nació con el color verde, le pusieron Pistacho. ¿Cómo es posible? Le preguntaron a los expertos. Dijeron, a la perra. Que pudo haber tenido contacto en el útero con un pigmento llamado biliverdina, que es el mismo que causa el color verde de los moretones. Hola. Lo más probable es que haya tomado la tonalidad a medida que vaya creciendo, la tonalidad. Van a dar en adopción, por si alguien quiere, el perro verde. Y todo el mundo ayer se acordó de Juvenal Olmo, que ahora está de comentarista de qué televisión. Sería. Que era el perro verde, habría sido un gran momento para. Llegó a colocar 7 defensas, ¿eh? Sí, po. sus equipos eran un poco me curiosos. Cae bien, Juvenal. Bombalé, que. Además, que era... se mantiene tan joven. Ah, mira, como que hay algo aquí con el perro no. verde. Oye, mira, está bien, si no, no nos sabe. Es una cuestión objetiva. ¿O no? Bueno, mira, hay gusto para todo. ¿Te gusta o no te gusta el pistacho? El pistacho. Ah, mira, ahí tiene. A mí me gusta el pistacho. Es un gusto por el color verde, entonces. ¿Te gusta el color? ¿Te gusta el pistacho? Me gusta el pistacho. Sí, pero hay que ¡me gusta el pistacho! Hay que sacarle porque el pistacho es bueno. Es un maño. Hay un trabajo ahí de sacarle la como el maní, la el no pelado. La cáscara. Sí. ¿Y tiene? ¿Al maní también? Yo tengo las cosas listas. El maní, no, el maní, yo, maní, ya, con sal, listo. Que listo. Venga, listo. Incluso maní, comido. Para los monos. En el estadio nomás, en el estadio uno cuando está nervioso abriendo el maní, entonces ahí aprovecha para... Pero no. Tú no eres muy de estadio, ¿no? Sausalito, sí. Gran estadio, ¿eh? Por favor. No, la mamá. Por favor. No, Sausalito, no. Yo te he visto la fiesta electrónica, partidos. Por favor. Porque soy electrónica. Fui a ver a la Roja femenina ahí en ese estadio. Bonito hace estadio. Un año de haber sido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Fui y dije, a ver, ¿qué estadio? Me gusta. ¿Y quién juega? Vamos a verlo. Vamos, niños. Y fui para allá. Y vi un partido de Chile contra Australia, que ganó Chile. Gran encuentro. Gran encuentro. Bonito lugar. Bonito lugar y gran partido de la Roja que se iba a jugar el. La aquel, copa. Aquel no me acuerdo qué torneo. Copa, pero aquel torneo. Aquel torneo volviendo tan importante. Al tema, ¿ya, pistacho? El helado de pistacho. Malo. Oh. Rico. Concedemos acá. No, el pistacho creo que es un gusto adquirido, ¿no? Es una cuestión que uno. Es español. Diga naturalmente. ¿Cómo los españoles también comen maravilla? Eso ya es transformarse en canario, pero. Sí. Pero. Las pepas del zapallo. Las pepas. Sí. No, chapas, papas. El español está majareta, ¿eh? Sí. De verdad la que está. La pepa que trae el durazno, el cuesco del durazno. No, eso tiene cianuro. ¿Te crees? Sí. Dicen que crees un árbol de durazno dentro de la bota. Y te sale el 6%. Claro, pero ¿por qué mueres? Porque es de. Las raíces, no sabes por dónde pasan. Es impresionante. Es impresionante. Mira, con tu tarjeta de crédito BCI organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas en interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Marcelo, ¿sabes cómo partir excelente todos los días? ¿Cómo? Con un buen café y el podcast de Ban Chile Inversiones. Claro que sí, en menos de 2 minutos te informas del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchanos en Spotify. Nos vamos a la pausa. Y vamos a hablar de constitución, pero lo interesante es lo que viene a partir del domingo. De eso vamos a hablar. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

pueden cumplir o deben cumplir las dos funciones. Siguen siendo parlamentarios. Y ya, ¿y cómo lo eligen a mano alzada, a voto? ¿Cómo se van a elegir? Bueno, eso está regulado en la reforma constitucional y ahí se dicen básicamente que es el Congreso Pleno. Yo imagino que pondrán una urna y se armarán listas dentro de los parlamentarios y se seguirá un sistema proporcional que reparte cifra dónde. Y eso quiere decir entonces que van por listas y todos votan, todos tienen un voto, igual como si fuera una elección, pero en vez de votar todos los ciudadanos, votan solo los parlamentarios y eligen 86 parlamentarios. ¿Y tiene que ser mitad y mitad hombres y mujeres? No. En el caso de los parlamentarios, dado que no hay una proporción similar entre hombres y mujeres, ahí no opera la paridad. Ah, yeah. Y una vez que son elegidos, ¿hay alguna diferencia entre los parlamentarios y los constituyentes puros, por llamarlo así? Ninguna en términos de su trabajo en la convención, salvo el tema, uno pudiera decir, de las remuneraciones. Los constituyentes puros, como le dices tú, Marco, tienen una cifra, una remuneración fijada en la Constitución, que es cerca de 2,5 millones de pesos. Los parlamentarios siguen recibiendo silvieta sin recibir esta remuneración adicional. Ellos además tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones de parlamentarios, y habrá que adecuar entonces eso también los horarios. Ese es un dato que también anduvo circulando equivocado, de que los integrantes de la convención iban a ganar lo mismo que los parlamentarios. No, es bastante menos. No, sí. Ahora, dentro de eso hay una cantidad de especulación política y al nivel de cierta filosofía también. ¿Qué riesgos corremos con una y otra? Digamos, voy a ponerlo en ese escenario, ¿no? Como en el lado negativo. Si ellos no se ponen de acuerdo, si es que hay demasiadas peleas internas. ¿Cuál es el mayor máximo riesgo de cualquiera de los dos caminos? Bueno, los riesgos son iguales para ambas en cuanto a que, por ejemplo, no se pongan de acuerdo por los dos tercios, o por ejemplo, no cumplan el plazo, o simplemente se atrincheren las posiciones, nadie negocie, se sienten y no logren conversar y dialogar para escribir una nueva constitución. Eso es un riesgo que existe en cualquiera de las dos. Ahora, ¿por qué se pensó en algún momento en la convención mixta? Esta es una idea antigua, no es del último año, sino que viene de antes. Es porque se piensa que los parlamentarios tienen una cultura de negociación, una cultura de llegar a acuerdos. Y es más institucional de esa forma, se dice, que puedan integrar la convención para de esa forma también promover una cultura de acuerdos al interior de la convención. Ahora, que eso hoy día es una alternativa real o no, es una cuestión que cada uno tendrá que evaluar. Sí, nosotros estamos haciendo una encuesta, va ganando lejos hasta el momento la idea de que el 100% sea elegido. Pero ahí hay un tema, ¿no? Porque tiene que ver con, vamos a ir un poco con retrospectiva, pero tiene que ver con el bajo o la baja legitimidad en términos de confianza, ¿no? Que tienen los parlamentarios, ¿no? De 3%, 4% en el grado de confianza, de que la gente de apoyo. Y por lo tanto, esta convención constituyente necesita mucho apoyo, ¿no? Mucha credibilidad. ¿Puede haber algo con eso? También, por supuesto, hay una deslegitimación de lo que es la política tradicional, y se suele apreciar que esa política tradicional está en el Congreso, y por eso entonces la convención constituyente no mixta, es decir, aquella 100% electa, sería un grupo de personas, llamémosle, sin carga alguna. Ahora, hay que también ser realista en cuanto a que los candidatos, en cuanto a que probablemente los electos, muchos de ellos van a haber sido exparlamentarios. Claro, creo yo que nosotros no podemos relegar la política. La política es esencial. Y por más deslegitimada que esté, que hay buenas razones a veces para que lo esté, tenemos que comprender de que la nueva constitución, en caso de ganar el apruebo, va a ser escrita y debe ser escrita por la política y no por personas puras que descienden, no sabemos exactamente desde dónde, a dictarnos algunas reglas. Por eso, más allá de cualquiera de las dos, lo cierto es que finalmente la política va a estar en esto. Perfecto. Sebastián, y en términos también muy prácticos, una vez que se conozca el resultado del domingo en la noche, ¿qué viene a continuación? ¿En qué momento la constituyente se constituye? Mira. Mira qué lindo. Mira. El 25 de octubre vamos a conocer el resultado y también vamos a conocer cuál es el mecanismo, si la convención mixta o la constitucional. Y ahí esperamos hasta el 11 de abril del 2021, cuando hay elección de convencionales. Antes, por supuesto, hay el periodo de campaña, inscripción de todo de los candidatos, pero el 11 de abril del 2021 hay elección de convencionales junto con la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Perfecto. ¿Y cómo se eligen esos convencionales, sean el 50%, sea el 100%? ¿Es por su circunscripción, tal como los diputados? Es por su distrito, tal como los diputados, efectivamente. Entonces tú donde votas de para la elección de diputado, vas a votar para la elección de convencionales, y si es que son la convención 100% electa, vas a elegir el mismo número de convencionales que elegiste en su momento de diputados. Si es que es la mixta, se reducen todos esos números por distrito. ¿Y las listas van a estar organizadas por partido, por colores, por ¿cómo la gente va a entender a quién representa cada una de esas personas, más allá de las campañas que me imagino que va a haber, pero no es fácil eso? Mira, efectivamente va a haber una lista por partido y coalición, como son las listas de diputados, pero en este proceso se ha incorporado una regla especial, que es la de los independientes. Y los independientes siempre han podido ir, los independientes tienen que reunir un número de firmas para poder estar en la papeleta. En este caso también ocurre lo mismo. Hay actualmente una discusión en el Congreso si disminuir ese número de firmas que se exige. Pero la novedad en este caso es que los independientes también van a poder conformar listas. Antes, si tú eras independiente, podías ir solo y por lo tanto tenías que recibir un buen número de votos, o podías ir en una lista de un partido. Ahora hay una especie de lista de independientes, que en un sistema proporcional es importante porque claro, implica que la cifra repartidora, que los votos de uno aprovecha también a los votos de otro, pese a que sean independientes. Esto en la medida que vayan en lista. Entonces ahí tú podrás definir si votas por el candidato del partido que te gusta, si votas por el candidato de la coalición que a ti te agrada, o si votas por un independiente que va junto con otros que a ti te parece. Claro, y que piensan más o menos parecido a todos los independientes. Claro. Bueno, eso es lo que uno espera, ¿no? Claro. Sebastián, pero para aclarar un poco a la gente, si gana el rechazo, el conteo de la convención constituyente o mixta da lo mismo, ¿no? ¿Ya no se cuenta o se cuenta igual para saber? No, probablemente se cuente igual porque cada uno en su mesa no va a saber si ganó el rechazo o no. Por lo tanto, se van a cortar las dos papeletas. Pero no tiene ninguna influencia. Hay una teoría media curiosa que está circulando en cuanto a que si es que gana el rechazo, el resultado de la otra papeleta tiene incidencia, como que se contaran los votos de una para la otra. Pero eso es absolutamente absurdo. Mm. Se cuenta el apruebo y el rechazo, que es la decisión determinante, y la decisión subordinada es si es que es convención mixta o convención constituyente. Ahora, la hoja de ruta del rechazo no elimina un montón de elecciones del próximo año. Efectivamente. Más que un montón, elimina solo la elección de convencionales y el plebiscito ratificatorio de julio del 2022. Es decir, elimina esas dos. Y no está obligado a nada el rechazo en términos del día siguiente, digamos, ¿no? Sino que básicamente el Congreso tendrá que poner una hoja de ruta. Con la reforma. Claro que jurídicamente no hay un camino después del rechazo. Políticamente se han mencionado que el Congreso haría el cambio constitucional y todo eso, pero jurídicamente en la Constitución no hay ni un camino. Ninguna obligación. Okay. Quiero volver al tema de la elección de los constituyentes. Se ha hablado de paridad y se ha hablado de participación de pueblos indígenas. ¿Eso está definido? La paridad está definida, efectivamente, hay paridad en la convención constitucional, la 100% electa, y hay paridad también en la mitad de la convención mixta, es decir, en la mitad electa. ¿Y eso en para el elector cómo funciona? ¿Uno tiene que elegir uno y uno? No, para el elector no funciona más que, como siempre nosotros, un voto, una raya. Tú eliges uno, que puede ser hombre o mujer, no hay problema. Pero una vez que se reparte la cifra repartidora, es decir, una vez que se ve quién gana y quién sale electo, es que se hace este cálculo especial por la paridad, que puede implicar que una persona que tenga menos votos sea electa porque es hombre o mujer. Ya, perfecto. ¿Y en el caso de los pueblos originarios? Se está discutiendo eso, todavía el Congreso no emite ningún proyecto, no aprueba ningún proyecto de ley, por lo tanto hay una discusión para ver si es que hay o no escaños reservados, pero por el momento nada de eso ha ocurrido. Ok. Sebastián, en términos de la participación, ¿no? Porque se ve históricamente que los plebiscitos han tenido distintos tipos de, y sobre todo este, ¿no? Un plebiscito que tenga que ver con la Constitución. ¿Te parece a ti que es lo suficientemente motivador desde tu perspectiva para que la gente vaya a votar? Bueno, esa es una pregunta compleja. Nosotros tenemos en la última elección presidencial, estuvimos raspando el 50% de participación electoral, que para nosotros, Chile, es una cifra importante, pero para el contexto mundial no es tan relevante. Hoy día, si es que esa cifra se superará o no, y el interés de la ciudadanía es difícil medirlo hoy día en un contexto además tan incierto como es la pandemia. La gente probablemente se demore más en ir a votar, quizás hay una sensación de carrera corrida, es decir, de que esto ya está ganado, entonces también haya menos incentivo a ir a votar, pero creo que la pregunta que se hace es una pregunta bastante abstracta, ¿nueva constitución o no? Y en eso, como es una pregunta que apela a sueños, pudiera motivar a muchas personas. Perfecto. Oye, última cosa, Sebastián, a propósito de tu labor, ¿no?, de abogado constitucionalista, nos preguntábamos nosotros que ahora como que aparecieron como hongos, como callampa los abogados constitucionalistas. ¿Hay tanto? ¿Cuánto más o menos hay? No, bueno, toda facultad de derecho tiene profesores de derecho constitucional, puesto que es un curso de los primeros de la carrera que se enseña en un año y medio, incluso 2 años en algunas universidades. Por lo tanto, hay profesores de derecho constitucional en todas las universidades y probablemente más de uno. Ahora, lo que no tenemos que equivocarnos es que esta no es solo una tarea de constitucionalista. A veces creemos que las constituciones solo deben ser escritas por constitucionalistas. Eso sería un error, porque cuando solo tenemos martillos, todos nuestros problemas son clavos. Si solo tenemos constitucionalistas, todos nuestros problemas son cambios constitucionalistas, son cambios constitucionales. Entonces creo que esta es una mirada que también debe abarcar otras visiones, no solo del derecho, sino que también de la sociedad, puesto que aquí se discuten, sea cualquiera la decisión que se tome el domingo, se discute un pacto fundamental. Es una decisión mucho más profunda que simplemente la decisión que pueda involucrar a abogados constitucionalistas. Perfecto. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Que tengas una buena mañana. A ustedes también, muchas gracias. Chao. Chao. Sebastián Soto, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Católica, hablando de algo. Entendimos re poco. Bueno, vamos entonces ahora con una canción. Una canción, ¿no?, constitucionalista. Y que hemos medio mareado. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Sonic mad at you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Trying to have a good time. Don't stop me now. Yes, I'm a good time. I don't wanna stop at all. Gran Federico Mercurio. Bueno, Carleta, nos estabas contando. Oye, que mira, tenías problemas. Tienes que sacarte la mascarilla. No me la voy a sacar. Bueno, ¿Se escucha? Pero se escucha mal. Se escucha mal. Pues. Pero bueno. Me voy. No, quédate aquí. Bueno, pero sacaste mira, la mascarilla. Mira, Marco, para que te preocupes. A ver, para que te preocupes. Me preocupo. Ángela Guerrero es una mujer de 57 años que trabajaba en un local en un supermercado en Estados Unidos y fue, según ella acusó, despedida por ser anciana. Oh. 57 años. Y la reemplazaron por una joven de solo 20 años. Hay ropa tendida. Esto en Palm Beach, en el sur de Florida. Y demandó a esta cadena de supermercados y le van a pagar $20,000. 15 millones por este para la jubilación. Esto mirarla en menos por anciana a los 57 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No pongas esa cara. ¡No! ¡No pongas esa cara! Oye, ¿ustedes les gustan las películas de terror? No. ¡No! Sí, sí. Oye, pero sí. Fue rotundo. No. No, pero digámosle que sí. Sí. Lo que pasa es que una cantidad. No, una compañía. Tengo colecciones. Pero tengo una colección. ¿Han visto películas de terror alguna vez? Sí. No. No sé cuál es la respuesta que queréis, pues. Una compañía británica eligió las 10 películas más terroríficas de la historia. La primera es una que se llama Sinister. Siniestro, del cineasta Scott Derrickson. ¿Y qué? No la viste. No, yo, nunca ni el pelo de perro. Dice que de perros verdes. Esto lo que hicieron fue medirle los latidos del corazón a gente mientras veían las películas. Mira. Y esta película tenía 86 latidos por minuto en el momento de las escenas más terroríficas. Por no pasa lo mismo, ¿eh? Siniestro, de Scott Derrickson, por si alguien quiere verla. Después viene. Ananito le mostró una película porno el otro día y le dio un terror. Y el corazón se le salió por la boca. Le salió. Insidious es la segunda, que le pusieron en España La Noche del Demonio. No sé cómo se la llamaba acá. Después viene, yo no conozco. Después viene El Conjuro, esa me suena, yo no la he visto. Sí, yo creo que la vi esa. El Conjuro. Mucho miedo. En tercer lugar, miedo. Después en cuarto viene Hereditary. Ah, yo la vi esa. Y. No se acuerda. Me dio miedo también. No se acuerda. Es el cuarto lugar. Quinto lugar, Actividad Paranormal. También la vi. Esa es la una que pone unas cámaras como de seguridad y empiezan a pasar cosas en la noche. Sí, sí. A la noche. Después viene It Follows. Después El Conjuro 2. También la vi. The Babadook. En octavo lugar. Está en Netflix. El descenso, y finalmente Netflix. Los huéspedes. Ay, el conjuro no está. El conjuro como estaba te dije, ahí. Cuarto, estaba hombre. Tercero, el conjuro. Es que sabes que no lo pronunciaste bien. Y el conjuro 2. No lo pronunciaste estaba bien. El conjuro y el conjuro 2. ¿Ya? Esos dos. Y el 3 no. Pensé que no está ninguna de las que yo he considerado. Por ejemplo, Chucky. El exorcista. A mí me da mucho más susto el diablo que esas cosas, los asesinos. O más sabe. El diablo, por El diablo, a mí no me da miedo el diablo, fíjate. Ya, existe el diablo. Sí, pues. Por supuesto que sí, pues. Bueno. Acá, Pasucho. Tiene oficina y todo. Sí. ¡Ay, Marcelo! Sí, pues se sabe. Viene todos los días a trabajar. No, pero ustedes creen de verdad. Y que él se mete en nuestras vidas, mete su cola. Bueno. No sé si la cola. Podemos meter. No sé si la cola. Pero hay un video que nos mandó Marcelo. Han hecho espiritismo. La Ouija. Esas cosas. Pero desnudo nomás. No. Ya, pues Marco. Pero bueno, uno te cuenta las cosas y después estamos te burlas. Estamos hablando de una cosa seria. ¿Tú sabes que la Ouija tiene No, pero estuve con Sebastián Lea con el medium. Ya, pero eso, ¿lo hicieron? No, pero no, me dio risa. No, pero el, porque es muy simpático. Lía, no, Lía, su explicación no tiene nada que ver con el... No te dice del diablo con, y esas cosas. Ni Dios ni el diablo. Tiene que no, ver y después con... uno se viste y se va. No, no, no hay ningún... ¿Tú, Marcelo, ahí estás muy fácil? No. No, yo la verdad que soy muy incrédulo frente a ese tipo de... No. De situaciones. ¿Tú eres incrédula o crédula? Crédula. Y a veces incrédula. Pero tanto, tanto Dios como el diablo, ambas cosas están muy presentes en tu pensamiento. Sí. Mira. Siempre. A ver, vamos a ir un poco más atrás. Vamos a cerrar los ojos. ¿Dónde te ves ahora, Caldeta? A ver. ¿Dónde te ves? Se han hecho regresiones. Por eso, te estoy tratando de hacer una regresión. Ah, me estáis haciendo una regresión. Por la beta, si hice el curso. Pero para, en la pieza, ¿tú ves algún espíritu en este momento? ¿En este momento? ¿Te digo la verdad? ¿Sí? Atrás tuyo. Sí. Hay una persona, mira, está como asomadita, hay como una ventana atrás de Marcelo. Una asomadita. Hay una persona asomada. ¿Asomada por dónde? Así, es nano. Yo creo que es un niño. Es nano en nuestro control. Yo creo que es un niño. ¡Es nano! Es nano, es nano. Es nano, o puede ser Manolito, que se quedó a dormir hoy día. Se quedó a dormir allá. Oye, espera, que no se me vaya el tiempo, porque esta historia es muy buena. A ver. Un grupo de carniceros estaba en Monte Grande, en Argentina. Un grupo de carniceros. Somos el sindicato de carniceros argentino número 3. Eran varios locales de carnicerías que hay en una zona ahí en Monte Grande, en Argentina, claro. Ya. Un matadero. Y fueron unos veganos. ¡Ay, ropa tendida! Defensores de los animales. ¿Qué pasa? Hacer una especie como de acción, ¿no? Y lo que hicieron fue a los animales, que llevaron animales y les daban cariño, les daban agua, y fotografiaban y grababan entonces a estos animalitos versus las carnes que estaban colgadas. ¿Y qué pasó? Los carniceros se molestaron. Salieron del recinto a donde estaban los manifestantes, los insultaron y después los agarraron a combo y a patada. Piola. Una batalla campal entre carniceros y veganistas. Y veganistas. Qué terrible. Y aprovechar los animales para arrancar. No, qué terrible. Ah, mira, final feliz. Final feliz. Final feliz. Pero fueron atropellados una cuadra más arriba. Y consumidos inmediatamente por la gente de la zona. Qué terrible. Bueno, no fue. Oh, estoy viendo algo. Es como un pueblo de una ballena varada. Hay una presencia acá. Ah, sí. Mira, ella tiene eres bruja. Capacidad. Eres bruja. No, esa palabra no se dice. ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Vidente. Ya vidente. Pero déjame rearmar la pregunta. Eres vidente. Sí, tengo poderes. Tengo que decirlo. Cierro los ojos, vamos a hacer una regresión. ¿Dónde te ves en este momento? ¿Te acuerdas Ghost, la Whoopi Goldberg? Que también se comunicaba. Y aparece el ministro del Interior. ¿Tú tienes algo de Whoopi Goldberg? ¿Por qué te pones el pelo? Pero Marcelo, ya. ¿Tienes algo de Whoopi Goldberg? ¿Tú te hiciste una regresión, Marco, no? Me hice una regresión. ¿Y regresaste? Todavía estoy pagándola. ¿Qué te dijeron? No, me hice una regresión, ¿qué te hiciste? Fui ante un medium. ¿Ya? Ay, te comunicaste con un antepasado, sí. Con Sebastián Lía. ¿Y pudiste? Oye, y habían como... Es como una cooperativa de muertos. Ah, se apareció. Me decían, hay una persona acá que dice que, no sé, mi tío. Y después... Ah, claro. Mi cuñado. Y después, mi papá. Y después, y era una cuestión así como... Y Lía se enojó y me dijo, oye, vino toda la familia, por favor. Pero, ocho precios. No te cobré por esto. Pero tú... Te cobro por uno, po, weón. ¿Tú estás durmiendo cuando te hacen eso? No. ¿Estás no. despierto? No, uno está despierto. Pero después, insisto con el chiste... El ser el que se duerme. El medium en el que se comunica. No, él te va el diciendo que está ahí, cosas. Está ahí, te va diciendo cosas que ve. Y después, te vuelvo a decir, uno se viste y se va. No hay ningún problema. ¿Te hizo sentido lo que te dijeron? Lo que me dijeron, sí, totalmente. Totalmente. No, pero si voy... Pero bueno, ¿tú te has hecho o no te has hecho? No, no me he hecho. ¿Y entonces? Pero yo conozco, o sea, y le creo absolutamente lo que a él le él ocurre. Él conoce. Me ha mostrado historias, tiene videos, tiene no, pruebas. No, increíble, Marcelo, Lía, increíble. ¿Vamos? ¿Pero quieres comunicarte con alguien? Yo creo que se quieren comunicar conmigo. No sé, no sé si Adolf o Benito, tal vez Tatita.

tiene un proyecto fantástico, una serie animada. Ah, fantástico. Y Trinidad Castro es la jefa del área de transferencia de aprendizaje de esta fundación, así que vamos a conversar con ella. ¿Cómo estás, Trinidad? Buenos días. Hola Marco, hola Marcelo, muy bien, muchas gracias. Qué cuéntanos, bueno. Cuéntanos primero de la Fundación Educacional Oportunidad, un poco de su historia para conocerla. Mira, Fundación Educacional Oportunidad es una fundación que tiene ya más de 12 años y busca en el fondo un poco lo que tú decías, brindar oportunidades de tener aprendizajes de calidad a los niños de Chile, y esto lo hacemos a través de distintos programas, pero principalmente enfocándonos en el trabajo con los profesores, con los equipos directivos, con los sostenedores y en el fondo con la comunidad educativa que permiten llegar a los niños con estos aprendizajes de calidad. Trabajamos con redes de aprendizaje, con muchísimas escuelas, muchísimos directores y principalmente en la sexta región. Estamos también en el Valle de Elqui y en Puerto Natales. Perfecto. Me imagino que este hace un año muy desafiante, ¿no? Para todo el mundo de la educación y para usted en particular. Muy complejo, sí, porque en el fondo nosotros acompañamos a los docentes en los procesos que ellos, a los docentes, a los directores, a la escuela en general, en los procesos que ellos viven con los niños. Y hoy, cuando los niños no están en la escuela, cuando el contacto y el vínculo a veces se dificulta entre los docentes y los niños y la familia, obviamente el panorama cambia. Las fundaciones en general no pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo antes, lo que estaban acostumbradas a hacer. Y nos hemos visto un poco forzados a buscar otras formas de llegar a esos niños y a esas familias, sin dejar, por supuesto, acompañar a los docentes, que es lo que más experiencia tenemos. Pero hemos visto que las necesidades de los docentes son muy distintas hoy de lo que eran hace un año, hace dos años. Y en nuestro rol de acompañarlos a ellos, también nosotros tenemos que cambiar las cosas que hacemos y la forma en que hacemos las cosas. Trinidad, y en ese sentido están con esta serie, ¿no? Con este proyecto de esta serie animada. Sí, mira, nosotros lo que hicimos, una de las primeras cosas que hicimos fue recoger un poco cuáles estaban siendo las necesidades de los docentes. Uh-huh. Y surgieron dos cosas. Primero, ellos requerían poder apoyar o llegar a los niños sin agobiar necesariamente a las familias. Esta serie en particular es para niños de 4 a 7 años. Uh-huh. Que los niños de 4 años no pueden tener clases virtuales, además que no todas las familias tienen la posibilidad de conectarse, etcétera. Entonces buscamos una forma distinta de poder llegar a ellos y pensamos en esta serie animada con foco en lenguaje, en el desarrollo de la conciencia fonológica en particular, que es como los niños comprenden cómo funciona el lenguaje en términos de la oralidad, cómo los sonidos se combinan para generar sílaba y luego palabra, que es una de las habilidades que estudios indican que predicen mejor el éxito futuro de los niños como lectores y escritores. Entonces no se puede dejar de trabajar eso. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para mantener esto? Y pensamos en esta serie educativa que era algo completamente nuevo para nosotros. Y que se llama Vamos a jugar con Mario y Ela. Mario y Ela son dos hermanos. Esta es una serie que nosotros hicimos con la productora La Nave, que, bueno, ustedes deben conocer, es productora de Cote Correa, con Sebastián Correa. Mira, ellos, 28. Claro, sí, por supuesto. Exactamente. Ellos se han especializado en series educativas, tienen series súper premiadas. Hay una que se llama Camaleón, que los docentes han venido usando hace años ya en sus clases. Y nosotros les llevamos a ellos esta idea, queremos trabajar la conciencia fonológica con los niños y ellos nos asesoraron un poco y nos guiaron en este proceso creando a estos dos hermanos, Mario y Ela, que en cada capítulo son cápsulas muy cortitas de 3 minutos, pero en cada capítulo Mario y Ela como que descubren algo en relación al lenguaje y a la oralidad y lo convierten en un juego, entonces nos modelan cómo se juega con el lenguaje, muy basado también en los mismos juegos que tradicionales, porque la conciencia fonológica se relaciona mucho con eso. Los juegos de repetir, los juegos de decir trabalenguas, es eso. Nos acordábamos con Marco de nosotros, nos escuchamos muchas veces por nuestros hijos, ese grupo que se llama Cantando Aprendo a Hablar, ¿te acuerdas? Exactamente. No, cantando nosotros en algún momento es que deciste, Trini, que nosotros perdíamos el disco intencionalmente, digamos, ¿no? Porque lo escuchaban de tanto de tantas veces que se escuchaban. O como quitarle las pilas a algún tipo de juguete, porque ya la vez 192 que escuchaba el juguete puede ser un poquito ahora, brutal. A uno como adulto. ¿Dónde se puede ver Vamos a Jugar con Mario y Ela? Mira, la gracia de Vamos a Jugar con Mario y Ela, bueno, primero está siendo transmitida en el canal TV Educa Chile. La pasan dos veces al día, como ustedes dicen, bueno, si ustedes ven el canal, funciona mucho con la repetición, o sea, repiten claro. Y repiten los mismos contenidos y a los niños eso les encanta. Pero además, la gracia de esta serie, bueno, está en redes sociales de la Fundación, en el YouTube de la Fundación, pero nosotros también tenemos la serie de forma gratuita, o sea, cualquier profesor nos puede contactar y nosotros le enviamos los 8 capítulos en un formato de WhatsApp, para que él se lo envíe a la familia y lo puedan compartir con todos los cursos de forma gratuita. Entonces, estamos buscando formas de diversificar también el acceso. Estamos transmitiéndola en muchos canales locales, en canales municipales. Hay municipios, por ejemplo, que lo van a empezar a transmitir en sus centros de salud. La idea es llegar lo más posible a donde más podamos. Entonces, ¿y cómo se contactan con ustedes los profesores? ¿Hay un sitio web? Sí, nosotros en oportunidadenlinea.cl, que es como la plataforma de recursos de la Fundación, oportunidadenlinea.cl, ahí está la serie, está nuestro contacto y nos pueden pedir, porque claro, ahí está la serie para que la vean y compartan el link, pero nos pueden pedir si quieren la serie completa para poder descargarla y usarla con sus niños también a través de un correo electrónico, y nosotros la enviamos. Además hay un montón de material y de otras actividades que hemos creado justamente con este mismo fin. No solo nos fuimos a la tele, nos pusimos a hacer programas de radio, algo que jamás pensamos que íbamos a hacer. Mira, es muy difícil. Nos dice nosotros. Es muy difícil. sí, han sido Trinidad, te felicitamos. Esto es una fundación privada, ¿no? Sí, es una fundación de educación sin fines de lucro privada. Sí. Felicitaciones. Perfecto. Muchas gracias, Trinidad, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao. Era Trinidad Castro, jefa del área de transferencia de aprendizaje de la Fundación Educacional Oportunidad, Marcelo. Oportunidad. Tenemos ahora una linda oportunidad de escuchar una bello bella, tema. Una bella, bella canción. Mira. Ay, el Chup Chup Song. No digas. Love you so. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Remigio, y siempre, cada año nos acordamos de Remigio Remedio. ¿Sabes qué? Me pasó lo mismo cuando lo vi en la mañana, dije, ¿cómo que hace nada? Dijimos, ¿qué Remigio? Siempre. Remigio Remedio. Todos los años lo tenemos. Los años ahí vuelan. Y hacemos los remedios, hacemos el chiste, claro. El remilgo. Y que puede ser un guaso, porque Don el Remigio. Don ¿Y del Remigio. Pub que tenía Remigio? ¿En serio? ¿Se acuerdan? No. No me acuerdo, ¿qué fue de Remigio? No, pues ya no tiene el pub. Pero sigue actuando, si la otra vez está. Sí, pues sí. Ya, a ver, cosas que pasaron 23 de octubre en la historia. En 1977, ratificado mediante un plebiscito el Tratado de Canal de Panamá, por el que Estados Unidos se compromete a devolver la soberanía de esta infraestructura al país centroamericano en el año 2000. Tú sabes que en 1914 se inauguró y cagamos con el techo Magallanes. No, dejaron de pasar y se acabó el negocio. Claro. Hoy en 1990, así que le mandamos un saludo, se inauguró Megavisión. Hoy mucho mega. Que ver. Hoy Mega. Están celebrando. Que nos dieron vuelta la espalda. No sé si celebrando. ¡Oh! El 2002, un comando checheno hace rehenes a más de 800 personas en el teatro. Esto es muy loco, en un cine. Sí, me acuerdo. Terrible. La crisis se cerró con la intervención militar y mataron a todos, incluyendo a muchos de los rehenes. Chuchi. me conmueve este. ¿Qué más pasó? Cristina Fernández, elegida presidenta con más del 53% de los votos. Y ahí está como vicepresidenta. Y uno de los famosos casos bombas que ha habido también ocurre el 2014, en que se establece la Fiscalía Sur. No es que ocurra el caso bomba, sino que se establece que Sergio Langstrom fue la víctima de este bombazo, que se veía que era el autor del bombazo. Y lo único que se acredita es que llevó por 12 minutos el bolso donde estaba el dispositivo. ¿Por qué lo llevaba? No sé si se acreditó. Es que él vivía en la calle, entonces lo recogió. Encontró una mochila entre medio de unos arbustos y caminó con esa mochila a donde él pernoctaba en la calle y ahí explotó. Y ahí explotó. Entonces, al principio se dijo que él era... Era el que llevaba la bomba para ponerla. Pero era una persona que estaba en situación calle, como se dice, pero además tenía problemas mentales. Entonces, fue una víctima terrible. Bueno, ¿qué cumpleaños? Cumpleaños, si camino no hablar, está de cumpleaños. Oye, maravilloso. 1929. Actor Luis Alarcón, 1929. 91 años está cumpliendo, ¿no? Mira. El ex futbolista Edson Arantes do Nascimento. Hoy día se va a tomar dos Viagra. Charlie García, ni más ni menos. Carlos García Alberto Moreno. García Moreno. Grande. Carlos, dije. Bueno, Joaquín Lavín. Joaquín Lavín está de cumpleaños. Lucian día, García. ¿No? Joaquín Lavín está de cumpleaños también. Exacto. Buddy Richard, el director de la UNEMI, Ricardo Toro. Y Ryan Reynolds, el actor muy también divertido. Canadiense. Sí, que simpatiquísimo. Que está en la película... De La Land. Ryan Reynolds es Deadman. Se me confunde con Deadman con Deadpool con el de La Land. Ryan Gosling con Ryan Reynolds. Pero es más joven Ryan Gosling, es de años menor. ¿En serio? Sí, pues nació en los 80. Y Khaleesi, la actriz que hace ese personaje en Game of Thrones, Emilia Clarke, está de también de cumpleaños. Mandamos un saludo. Muy luminosa. Luminosísima. Vamos ahora con el detalle de la agenda que nos manda cada día el Mega Banco. Mira, Mario Desbordes estaba muerto, andaba de parranda. Justo, mira, Ghost, Víctor Pérez, el ministro del Interior, y el jefe de defensa de la región metropolitana, el general Carlos Ricotti. Y también citaron al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y visitan un local de votación en esta comuna. Y se refieren a las medidas que desde las 12 horas de hoy día comienzan a regir para el plebiscito, en donde las Fuerzas Armadas y de Carabineros van a cumplir un rol de propósito de seguridad. Además, ellos toman el control. La votación del país. Ellos toman el control de los vocales de votación. ¿Y qué tenemos que hacer los vocales de mesa? Está mal. Oye, nadie me ha dicho nada. Nadie se comunica contigo. No. Pero si no tienen que decirte nada. Tienes que llegar. Pero mañana no hay reconocimiento de sala. Sí. o de mesa. De mesa, a, no de sala, voto, mira, que cree que va a dar la puerta. Bueno, pero la PSU, perdón. Sí, porque tienen que practicar más o menos. Pues, ¿dónde se pone el candela? Yo solo quiero higienizar, quiero que sea mi pega. No, porque me siento válido para eso. Este era en realidad era el año para que la persona con mucho ¿cómo se llama? Ansiedad, TOC, vaya a ser vocal de mesa. Deja limpiar. No, yo limpio, voy a limpiar todo, voy a echar el alcohol gel, weón, pero es así, la boca. Ojalá el lunes alguien que le toque votar en tu mesa nos cuente cómo lo hiciste. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia? No, lo voy a hacer, lo voy a hacer. No, pero cada uno lo voy a hacer. Miguel Guerra, que nos dijo que iba a estar trabajando aquí in situ. Sí. Yo le dije que lo llamara para que haga un despacho desde la mesa. No, yo no puedo, porque no puedo tomar el teléfono con mis manitas. Pero con manos limpias. Ubíquense. Es un proceso serio. Bueno, seguimos. A ver. Pero si es verdad, pues. Oye, pero no puedo hacerlo en serio. No. A propósito de lo que pasó el fin de semana pasado, familiares del joven Aníbal Villarroel, muerto en la población La Victoria en el marco de la conmemoración del 18 de octubre, presentan dos querellas por homicidio patrocinadas por abogados del Partido Demócrata Cristiano. ¿Y por qué dos querellas? No sé por qué son dos querellas. Me imagino que es por el joven y por su papá. No tengo idea. ¿Que también murió? No lo sé. ¿Murieron dos personas? Sí. Pero el papá murió en otro tema diferente. Pero también hay una querella por eso. Me imagino que por eso son dos. No sé. Vamos a tener que estar. Ah, no sé, porque puede ser. Es homicidio calificado y homicidio. Dos tipos de querellas. Puede ser, bueno, también. Soy yo está inventando. Porque yo soy abogado. El intendente metropolitano Felipe Guevara y la seremite de salud de Jorge Metropolitano de Pablo Alabra y el alcalde de la Corte Joaquín Lavín, que está de cumpleaños, visitan el centro de votación para conocer la medida. Esto va a ser en el colegio Alcázar, que es un colegio de los hijos de militares. Y está ahí en Presidente Riesco con Vespucio. Por ahí. Ah, cerca no de... Con, claro. Ahí, por ahí. Justo. La y la calle de los militares. Pues. Exacto. Que tú no le pusieron al azar. Pues. No, po. Sí, ahí estaba la escuela militar. Tú sabes. Pues. Mira, el Partido Comunista a las 11 de la mañana va a entregar una carta a la dirección del ejército a raíz de cumplirse un año más del asesinato del general René Schneider. Y en la carta dice... ¿Cómo le va? Se cumplió un año. El Instituto Nacional de Estadísticas, ahora, en pocos minutos, publica el índice de precios al productor. ¿Al productor? El IPP. El IPP. Correspondiente a la septiembre. ¿Y te digo una cosa? No creo. Y el Banco Central publica a través de su página WEX el boletín estadístico de los indicadores de coyuntura semanal. Ay, mira qué bonito lo que va a ocurrir a las 11:30 en Zapallar. Mira. En Zapallar el alcalde, Alessandri, sí, y la directora regional de Senapesca van a encabezar la liberación de un pingüino. Al fin una noticia. Esto va a ser en la Playa Grande, Cachagua. Van a llevar ahí al escolar y le van a decir, ¡corre! ¡Corre! ¡Soy un niño! ¡Qué ternura! Mira. Sí, lo van a hacer. Pero espérate, pero frente a la Playa Grande de Cachagua está la isla de los pingüinos. Para allá se va a ir, po. Pero son 10 metros. O sea, ¿lo sacaron del agua para después meterlo al agua? Es que la isla está al frente. Fue rescatado con... se le han perdido la regla al compás y no sé otra cosa. Al pingüino. Bueno, qué curioso. Bueno, vamos ahora en Iquique. El ministro de Energía, Juan Carlos Llová, cada día que te quiero más, junto a la Seremi de Energía de la región de Cancino, presenta Casa Solar. ¿Qué es eso? Iniciativa que permite a familias adquirir sistemas fotovoltaicos con menores precios gracias a la compra agregada de paneles solares. Esto es buena idea, este es el futuro. Oye, ¿tú sabes cuánto han bajado los paneles solares? ¿Sabes cuánto costaban hace 20 años? ¿Cuánto costó un panel solar? Qué desagradable. ¿Cuánto cuesta un panel solar? Sonar 103 puntos. Panel 12.400 pesos. Oye, pero debería hacer un programa que se llame Panel Sonar. Mira que son. Regalando. Crucemos. Está Panel Sonar y tiene. ¿Te da auspiciador? Paneles solar. ¡Ponle Panel Solar! Listo. Estamos. Mira. Si está al otro lado. Ya, en serio. Ya le dije. ¿Cuánto cuesta un panel solar? Depende del tamaño, pero aparecen precios desde los 12.000 pesos, que son las celdillas, hasta los 251, que es el grande. Mira, ¡ay, se puso contento! ¡Panel solar! ¡Panel solar! Ahí está. Oye, pero mira, es barato. Antes costaba 10 millones de pesos y ahora 100 lucas. Déjame decir una cosa. El otro día mostraron, ¿viste? 6 presencias. Soy yo. El otro día. Tengo una oreja muy grande. Se escapa el sonido. El otro día vi en un reportaje. ¿Ya? Que baja mucho la cuenta de la luz con los paneles solares. Pero mira, yo te voy a decir, la granja solar, bueno, de la que hace referencia, que va a estar Jovet, es Jovet, el parque fotovoltaico más grande de Tarapacá y con un valor de $29.1 por metro cuadrado, destaca por ostentar el récord mundial de precio de energía más barata jamás adjudicado a nivel mundial. Oh. Nos vamos para allá, ¿no? No, es que quiero insistir con el tema. Yeah. Vi un reportaje. Vi un reportaje y la persona decía, aquí está mi cuenta cuando yo no tenía panel. Ya. Yeah. 35 mil pesos. Aquí está mi cuenta con panel. 7 mil pesos. Mira. Toma. Mira. ¿Cuánto le costó el panel? 20 millones de pesos. 20. No, porque salen 100 lucas. Por eso te preguntaba. El futuro es, tú sabes que además el panel fotovoltaico le da energía a la casa y en el caso de que genere en exceso, se devuelve al sistema y te devuelven plata. Ah, chuta, ¿no? ¿Cachai? Me voy a tener que comprar mi panel. Negocio. El ministro Walker, el Guaso, a las 11:30, encabeza la inauguración de la base de la Brigada de Combate e Incendios Forestales en la región de O'Higgins. Se inaugura ya, el año, porque las temperaturas son muy altas. ¿Eh? Se presentará también la inversión para 5 brigadas en la región por 1.200 millones de pesos. Y en la quinta de Tilcoco, un poquito antes de eso, va a estar entregándole forraje, que son 32.000 kilos de cubos de alfalfa a los animales de la zona. ¡Está un poco seco! ¡Un poco de agua, por favor! Claro, se pide. Hay que decir la Rafa Cavada, no sería malo ese nombre también. El brote panel de alfalfa. Panel solar. Y atrás un sol con la cara de Rafael Cavada. Gracias, Rafa. Un amigo siempre. Me gustó la idea. Un amigo siempre. Yo contento con la idea. Un amigo siempre. Panel solar. Si lo único malo es que uruguayo. Es la única cosa que me pone en el brazo. No es uruguayo. No es uruguayo. Él dice. Se cree uruguayo. Oye, uruguayo. Son peladores. No, es con él. Es con él. Oye, a propósito de las polémicas que han aparecido en el Ministerio de las Culturas, Consuelo Valdés presenta la plataforma Elige Cultura. 25 contenidos para este 25. Ahí se gastaron la plata. Recorridos virtuales. Ahí está la plata. Claro, ahí se fue. Ahí está toda la plata, fíjate. ¿Cómo nos fue? 1114 votos. ¡Vamos, Chile, carajo! Es suficiente la plata. Y vamos a ver también si es que nuestros convencionantes que votaron. Ya, pues Marcelo. Representan. Los chuchillentes. Sí, mira, no sería malo los chuchillentes. Los chuchillentes representan el universo chileno. Porque preguntamos qué vas a votar en cuanto al tipo de convención constituyente. El 4% le da lo mismo cual de los dos. Ya. El 5% no va a ir a votar. El 18% va a votar por mixta y el 73% 100% elegida. 73%. Vamos a ver cómo andamos. Acordémonos de esto. ¿Cómo andamos por casa? Hoy el lunes, todo el análisis a fondo desde dentro, además. Oye, estoy hablando con Raquel Trulillo. Hay que tomarse una armonela. ¿Por qué? Digo, si no, se enojó. Ya estás peleando con alguien. El privilegio y toda la cuestión. ¿De qué privilegio? De nosotros. Fíjate. ¿A propósito de qué? Ay, que no quiero ahondar porque me pasan cosas. El privilegio de amarte. ¿Para qué pelea? ¿Eso? No voy a... Déjame. Ay, de nuevo lo que... Gran noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Espérate, lo tengo. Menciona. Ya. Si eres de los que piensa en el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Que tengan un estupendo fin de semana de votación. A votar. A votar, cabros. A votar. Nos veremos el domingo. En algún momento va a estar Caleta, Miguel, la Cata Chuaque acá. ¿Ah, tú vas a salir al aire también? Sí, pues vamos haciendo despachos desde aquí. Desde este gracias, Rafa. Yo me ofrezco para cuando vaya a votar a hacer despacho. Yo iré a votar, ya lo dije, el último. Quiero yo definir la elección. Eso es lo que quiere. A las 8 de la noche. Y ya lo tengo decidido, voy a dar rechazo a estas constituciones. Yo quiero. Yo rechazo a la actual constitución, eso voy a votar. Mira, eso es. Eso es con lápiz rojo. Confundiendo a la gente. Con lápiz rojo. Además que los de la prueba votan el lunes, entiendo, ¿no? ¡No! Creyéndose toda la fake news. A mí lunes... me llamó el ejecutivo de mi banco, me dijo que le dieran el número de tarjeta de crédito y acceso y que votara el lunes. Que me mandara una fotocopia de las claves. Claro, oye, todas, para ley votar. Seca. Ley seca no es mala. Ley seca. Ley seca es dura. Que tengan un estupendo. El lunes los quiero ver, ¿ah? Te quiero ver. Ya, chao, nanito. Vota bien. Chao. Chao. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. 12 meses número 1 en fondo CDE. Y Banchile Inversiones.